cambio, su vida giró. A la monotonía ya le puso stop. Se encontró conmigo, la puso a fumar, y es que entendió. No la llamé más, que se fue conmigo. Yo la hice olvidar todo lo que sufrió contigo. No la llamé más, que se fue conmigo. Yo la hago sentir lo que no sintió contigo. Déjale saber que ya no te interesa. Ey, que ahora está con su alteza, que como yo te beso, nadie te besa. Muñas cristalinas. Que ya te cansaste, que algo mejor encontraste. Conmigo no cocinas ni fregues trastes. Envíame la foto que tiraste cuando estábamos en el carro bellaqueando. Toda la noche dándote, yo ese psycho llamándote. Cuando estábamos en el carro. Que no te llame más y no vuelva a joder. Ese Nicky Jam va a poner, ya mover. Dile que no te llame más y no vuelva a joder. Ese Nicky Jam va a poner, ya mover. Dile que no te llame más y no vuelva a joder. Ey, ey. Dime, mami, si esta noche tú estás puesta pa' mí. Si el bobo ese aparece, lo ponemos a dormir. Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP. Con retro nueva y calao, más que pa' verte a ti. So dime, mami, si esta noche tú estás puesta pa' mí. Si el bobo ese aparece, lo ponemos a dormir. Ellos viven criticando, yo vivo en un VIP. Con retro nueva y calao, más que pa' verte a ti. Aquí mucho bellaco, mucha bellaca. Mucho bellaco, mucha bellaca. Aquí mucho bellaco, mucha bellaca. Mucho bellaco, ey. Ella se cansó de novio, pero no de perrear, ey. Ahora no quiere parar. Ella se cansó de él, pero no de perrear, ey. Ahora no quiere parar. Ella se cansó de novio, pero no de perrear, ey. Ahora no quiere parar. Ella se cansó de él, pero no de perrear, ey. Ahora no quiere parar.